Causas del aumento de las emisiones. La combustión de carbón, petróleo y gas produce dióxido de carbono y óxido nitroso. La tala de selvas tropicales, deforestación, los árboles absorben CO2 de la atmósfera y de ese modo ayudan a regular el clima. Si se cortan, ese efecto beneficioso se pierde y el carbono almacenado en los árboles se libera en la atmósfera y aumenta el efecto invernadero. El desarrollo de la ganadería, las vacas y las ovejas producen gran cantidad de metano durante la digestión. Los fertilizantes con nitrógeno producen emisiones de óxido nitroso. Los gases fluorados causan un potente efecto de calentamiento, hasta 23.000 veces superior al producido por el CO2. Afortunadamente, estos gases se emiten en cantidades más pequeñas y la legislación en algunos países de Europa prevé su eliminación progresiva. Ahora bien, los científicos consideran que un aumento de 2 grados centígrados con respecto a la temperatura de la era pre-industrial es el límite más allá del cual hay un riesgo mucho mayor de que se produzcan cambios peligrosos y catastróficos para el medio ambiente global. Por esta razón, la comunidad internacional ha reconocido la necesidad de mantener el calentamiento por debajo de 2 grados centígrados. El aumento de la temperatura origina cambios climáticos tan importantes como es el deshielo en la zona ártica y antártica. Los recientes cambios del clima ya han afectado a muchos sistemas físicos y biológicos. Los sistemas naturales, arrecifes de coral y atolones, glaciares, los manglares, los bosques boreales y tropicales, son vulnerables al cambio climático y algunos quedarán irreversiblemente dañados. El nivel del mar subirá en un rango estimado medio de 50 centímetros y continuará subiendo por siglos. Muchos sistemas humanos, como la agricultura y silvicultura, zonas costeras y sistemas marinos, asentamientos humanos, energía e industria, verán incrementada su sensibilidad y vulnerabilidad al cambio climático. Hoy más que nunca se hace necesario ante el deterioro del medio ambiente, el cuidado y conservación ambiental de todos los recursos de la naturaleza, para lograr revertir el desequilibrio ecológico que existe actualmente por el impacto de las actividades humanas sobre el entorno, los ecosistemas y la diversidad de especies que existen en el planeta. Últimamente se le está dando importancia a todo lo relacionado con el cuidado del ambiente, la naturaleza, el agua, el aire, el suelo, las plantas, los animales, los ecosistemas y paisajes naturales. Sin embargo, todavía falta que la gran mayoría de la humanidad entienda y comprenda que en la medida que se cuide y se conserve el medio ambiente, se estaría garantizando una calidad de vida de las presentes y futuras generaciones. La principal arma para asegurar la conservación de los recursos naturales y lograr un cambio de conducta, es la concientización y educación ambiental, entre otras medidas. Utilizar racionalmente el agua y la electricidad. Promover las energías renovables. Su integración impedirá, en la parte que le corresponda, la contaminación ambiental ni el gasto en el consumo de combustibles fósiles. Hoy, la energía solar parece ser una gran opción. Hacerles mantenimiento a los motores de los vehículos. Fomentar el uso de la bicicleta como el mejor transporte ecológico, además de generar electricidad limpia de manera motriz. Implementar red de agua caliente como elemento calefactor del hogar. El ahorro puede ser muy alto, en algunos casos mayor al 50%. Hay una tendencia mundial de calentar el agua con energías renovables utilizando calentadores solares, que son serpentinas expuestas al sol. Continúa en el podcast número 3.